Si yo fuera tambor, mi negra, si yo fuera tambor, mi negra, si yo fuera tambor, mi negra, si yo fuera tambor, mi negra, sonará nada más para ti, mi negra, nada más para ti, sonará nada más para ti, mi negra, nada más para ti. Si Maraca fuera, si Maraca fuera, sonaré solo para ti, sonaré solo para ti, Maraca y tambor, Maraca y tambor, mi negra, para ti. Quisiera romperme gaita y suena solo para ti, para ti solita, para ti, para ti mi negra, para ti. Y si fuera tamborito, curulería bajito, bajito pero bien bajito, pa' que bailara pa' mí. Y si fuera tamborito, curulería bajito, bajito pero bien bajito, pa' que bailara pa' mí. Si yo fuera tambor, mi negra, si yo fuera tambor, mi negra, si yo fuera tambor, mi negra, si yo fuera tambor, mi negra, sonará nada más para ti, mi negra, nada más para ti, sonará nada más para ti, mi negra, nada más para ti. Si Maraca fuera, fuera, sonaré solo para ti, sonaré solo para ti, Maraca y tambor, nada más para ti. Quisiera volverme gaita y suena solo pa' ti, pa' ti solita, pa' ti, pa' ti mi negra, pa' ti. Quisiera volverme gaita y suena solo pa' ti, pa' ti solita, pa' ti, pa' ti mi negra, pa' ti. Y si fuera tamborito, currullería bajito, bajito pero bien bajito, pa' que bailara pa' mí. Y si fuera tamborito, currullería bajito, bajito pero bien bajito, pa' que bailara pa' mí. Pa' mí. Pa' mí, pa' mí.